se me armó. Después de ahora todo va a cambiar. Después de ahora nada será igual. Después de ahora volver a empezar. Después de ahora todo lo sa, todo lo sa, todo lo sabrás. A veces me entiendo el que nos diseñó sus besos dos. Un solo corazón. Yo quiero dos, quiero dos. Ya estoy más calmado. El toro ya cayó. En 2 días me caso. Ya soy un señor. Faltan 2 días, 2 días. Después de ahora todo va a cambiar. Después de ahora nada será igual. Después de ahora. Después de ahora todo lo sa, todo lo sa, todo lo sabrás. Hoy es la despedida, me hacen los muchachos. La chupimos vivelas y una brasilera. Yo estaba indeciso, ya era un hombre fiel. Los pibes insistieron. Querrás saber mi decisión. Mi decisión es 1, 2, 3, va. Después de ahora todo va a cambiar. Después de ahora nada será igual. Después de ahora volver a empezar. Después de ahora todo lo sa, todo lo sa, todo lo sa.